Modelos de evaluación psicológica para principiantes. Ok, primero que nada, bienvenidos a este subpodcast psicológico. ¿Cómo están? ¿Ya comieron? ¿O ya hicieron lo que su mamá les pidió desde hace rato? ¿O el qué hacer? Si no es así, entonces ¿qué esperas? Escúchanos en lo que haces tus actividades y así aprendes mientras el tiempo se te pasa volando. Exactamente. Mientras, pueden escuchar lo que hoy queremos decirles acerca del modelo de los atributos y la inteligencia. Te recomendamos ir por una libreta o algo en que anotar si crees que es necesario. Espera, se nos olvida lo más importante. Tenemos que presentarnos. Gente bonita, nosotros venimos presentando el podcast de modelos de evaluación psicológica para principiantes. Claro, y mi nombre es Yareli. Y el nombre de mi compañera es Daniela. Y ni se imaginan todo lo que hicimos para que esto pudiera ser escuchado por ustedes. Bueno, comencemos esto preguntando. ¿En algún momento habías escuchado acerca del modelo de los atributos? Yo sé que dirán que no, pero tranquilos, para eso estamos aquí. Verán. El modelo de los atributos pertenece a la rama de evaluaciones de la psicología, el cual es también llamado modelo de los rasgos o modelo psicométrico, y analiza las diferencias individuales así como su origen. Este modelo menciona que los actos del individuo están determinados por sus propias variables más que por las características de la situación, por lo que su comportamiento será estable a través de las diferentes situaciones, lo que permite que podamos predecir el comportamiento del individuo. Asimismo, la evaluación tendría por objeto el hallazgo de las puntuaciones diferenciales que un sujeto obtiene en una serie de atributos, es decir, su posición relativa con arreglo a lo que obtienen otros sujetos en una determinada característica, con el objetivo de predecir su conducta en diversas situaciones clínicas, laborales o escolares. Así es, y bueno, sus variables intrapsíquicas son obtenidas mediante procedimientos empíricos, factoriales o racionales, las cuales se supone que están presentes en todos los sujetos. Un ejemplo es la inteligencia o la extraversión. Mediante el análisis de estos rasgos, dimensiones o factores, se pretende explicar o predecir el comportamiento del sujeto. Por otra parte, los campos de aplicación de este modelo son el campo organizacional, en donde este modelo se ha desarrollado desde la psicología diferencial y de la personalidad, y en la evaluación. Fundamentalmente es relevante ante demandas de orientación y de selección en el ámbito de las organizaciones. También en el campo educativo, en donde los instrumentos más utilizados e importantes para el sistema educativo son los test de inteligencia, ya que son diseñados especialmente para orientar a los profesores y también a los estudiantes. Y de esta manera, el educador se orienta y evalúa a los alumnos con su nivel de instrucción, clasificación o diagnóstico, de acuerdo a estos test. Por último, en el campo clínico, puede utilizarse para realizar un psicodiagnóstico, el cual se puede utilizar para los diversos fines de evaluación psicológica, clínica y social. La vertiente correlacional que se utiliza en este modelo emplea test y técnicas en la recogida de información para la contrastación de las hipótesis de partida. En otras palabras, emplea procedimientos tipificados construidos mediante criterios racionales, empíricos o factoriales en la medición de rasgos, factores o dimensiones. A través de la mayoría de las pruebas que utiliza, se pretende conocer la posición relativa que el sujeto tiene en el atributo examen con referencia a un grupo normativo. Bien, ahora dirás, todo esto ha sido solo teoría, pero sin autores. Bueno, déjame decirte que un autor representativo es Cattell. Y dirás, bueno, ¿qué hizo Cattell? Déjame decirte que él agrupó los rasgos en cuatro formas que se anteponen. Los agrupó como en el cuadrilátero de lucha libre. Es una analogía para que entendamos mejor este aspecto. Aquí no estamos incitando a la violencia, cabe aclarar. El primer round tiene en una esquina los rasgos comunes, es decir, los rasgos propios de las personas, contra la otra esquina de los rasgos únicos, los cuales son características del individuo. En el segundo round tienen en una esquina a los superficiales, los rasgos fáciles de observar, contra la otra esquina de las fuentes. Los rasgos que solo pueden ser descubiertos mediante análisis factorial. En el tercer round, los rasgos constitucionales que dependen de la herencia, contra la esquina de los rasgos moldeados por el ambiente, o sea, los que dependen del entorno. Y por último, en el cuarto round, y el más especial, porque ahora son tres esquinas, se caracteriza por los dinámicos. Estos rasgos son los que motivan a la persona hacia la meta. Contra la habilidad, la capacidad para alcanzar la meta. Y este contra en temperamento, o sea, los aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta. Como puedes observar, es muy fácil entenderlo de la forma en que mi compañera lo dijo, ¿no? Asimismo, podrás recordarlo en el futuro si lo llegas a necesitar. De aquí la sugerencia al inicio del podcast sobre tomar algo para anotar lo que consideras necesario. Pero bueno, todo se escucha muy interesante, pero como siempre, todo tiene su lado bueno de luz y su lado malo lleno de oscuridad. Es así como paso a contarte sobre las ventajas de este modelo. Nos dice que considera que la conducta está determinada por atributos intrapsíquicos o variables organísmicas, habilidades, intereses o riesgos. Se utiliza la metodología correlacional que determina las diferencias individuales y ubica al sujeto en relación al grupo normativo. Las características más sobresalientes del comportamiento de un sujeto se describen a partir de datos obtenidos o a través de diferentes técnicas de análisis. Organiza la información en función de criterios previamente fijados, predice una conducta futura a partir de una conducta actual y la intervención siempre va a tener como objetivo que el sujeto sea funcional de manera positiva. Sin embargo, en su lado oscuro de las desventajas, se menciona que no se toman en consideración los factores ambientales como influencia en los sujetos. La obtención de algún dato erróneo puede traer como consecuencia una mala interpretación del diagnóstico. Es muy subjetivo en cuanto al análisis del sujeto y las hipótesis y conclusiones pueden verse afectadas por situaciones personales por parte del psicólogo. Muy bien, ahora, después de todo este rollo de las características del modelo de los atributos, te traemos la primera cápsula informativa, con una invitada muy especial. Saludemos a Vanessa. Antes que nada, por favor, preséntate con nuestra gente bonita y dinos, ¿de qué nos hablarás? Hola a todos, mi nombre es Vanessa y soy estudiante de psicología del SIX Unidad Santo Tomás. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y en esta cápsula informativa aprovecharemos para hablar un poco acerca de las pruebas individuales de inteligencia y aprovechamiento. La batería de Kaufman de evaluación para niños 2, o mejor conocido como KABC2, por su nombre en inglés, es una prueba de aplicación individual que se encarga de medir las habilidades cognitivas y está diseñada para niños y adolescentes de 3 a 18 años. Este instrumento se basa en dos teorías de la inteligencia: la teoría neuropsicológica del procesamiento de Luria y la teoría de habilidades amplias y específicas de Cattell, Horn y Carroll. Se caracteriza por incluir diferentes subpruebas y escalas globales para cada uno de los tres rangos de edad: de 3 años, de 4 a 6 años y de 7 a 18 años. Otra de sus características es que ofrece una escala no verbal opcional que varía para cada grupo de edad. Y bueno, esto fue todo de mi parte y espero poder regresar en otra ocasión, porque es un gusto. El gusto es nuestro. Por supuesto que estás más que invitada a este tu podcast. Y muchísimas gracias por la información, Vanessa. Ahora bien, retomando la idea principal de este podcast, hablaremos ahora acerca de la inteligencia. ¿Acaso sabes lo que quiere decir la palabra inteligencia? Pues este término ha sido definido de distintas maneras, puesto que la definición operacional de inteligencia se toma como aquello que mide las pruebas, pero este término no es del todo aceptable ni confiable, ya que tiene dos grandes desventajas, las cuales son: 1. Las pruebas de inteligencia se inventaron para medir la inteligencia, no para definirla. Y 2. Las definiciones operacionales impiden un mayor progreso en cuanto a la comprensión de la naturaleza de la inteligencia, ya que anula el análisis acerca de la inocuidad de sus teorías. Pero si bien lo vemos desde otra perspectiva, los expertos tienden a coincidir en que la inteligencia es 1. La capacidad para aprender de la experiencia y 2. La capacidad para adaptarse al propio ambiente. Ahora bien, esto se pudo dar a conocer a través de un estudio que se llevó a cabo para investigar los conceptos que tienen los adultos estadounidenses acerca de la inteligencia, donde los expertos consideran la inteligencia verbal la habilidad para resolver problemas y la inteligencia práctica como elementos cruciales de la inteligencia, mientras que los legos consideran la habilidad de solucionar los problemas prácticos, la habilidad verbal y la competencia social como factor fundamental de la inteligencia. Los expertos dan mayor énfasis a la habilidad verbal que a la resolución de problemas. Por otro lado, los legos invierten estas prioridades. Muy bien, ahora pasaremos a la segunda cápsula informativa de este podcast y traemos de invitado especial a Miguel. Por favor, preséntate y saluda a nuestra gente bonita. También dinos de qué nos hablarás. Hola, soy Miguel Antonio Méndez Rodríguez, estudiante de psicología. La escala de inteligencia Weisler para adultos 4, mejor conocida como WAIS 4, es un instrumento clínico de aplicación individual. Evalúa la inteligencia de adultos de 16 a 39 años. Weisler consideraba la inteligencia como la capacidad de una persona para actuar con una finalidad, para pensar racionalmente y desenvolverse con eficacia dentro de su ambiente. La WAIS 4 se puede utilizar en el proceso de evaluación psicológica con propósitos de clasificación, descripción, predicción o planificación de intervenciones. Esta inteligencia es utilizada preferentemente en ámbitos clínicos de la salud, forense, escolar y de recursos humanos. Muchas gracias, Miguel, por esta cápsula informativa. Espero que esta información les pueda ayudar a comprender la importancia del uso de las escalas de inteligencia en los diferentes campos de aplicación. Bueno, ha llegado el momento de que recapitulemos lo que hemos aprendido hoy, para asegurarnos de que les quede claro el tema de hoy. Así que comenzaré por recordarles que al principio mencionamos que el modelo de atributos, o también conocido como el modelo psicométrico, se encarga de analizar diferencias individuales, así como su origen. Así es, no hay que olvidar que en este modelo nos menciona que todos los actos del individuo son determinados por sus propias variables, más que por las variables que caracterizan la situación. Entonces, ¿cuál sería la función de este modelo? Bueno, el modelo de atributos surge de la necesidad de poder realizar diagnósticos o diferenciación de una persona con relación a otras. Esto quiere decir que se valorará las diferencias individuales que se obtengan a partir de la ejecución de distintos instrumentos de evaluación. Así, de esta manera, se logrará identificar los rasgos o dimensiones con las funciones intelectuales de la persona. ¿Y recuerdan cuáles son los campos donde se aplica el modelo? Muy bien, es correcto. Sus campos de aplicación son en el ámbito organizacional, en la educación, y la clínica. Las ventajas que se pueden identificar en este modelo son que se considera que la conducta es determinada por atributos intrapsíquicos o variables organísmicas. Utiliza la metodología correlacional, que se encarga de determinar las diferencias individuales y ubica al sujeto en relación de un grupo normativo. Otra característica es que el comportamiento obtenido se describe partiendo de los comportamientos, de los datos obtenidos, o ya sea a través de diferentes técnicas de análisis. En cuanto a las desventajas, no se toma en consideración los factores ambientales como una forma de influencia hacia los sujetos. Es muy subjetivo en cuanto al análisis del sujeto, y otra desventaja es la obtención de un dato erróneo. Puede tener malas interpretaciones en el diagnóstico. En cuanto a la inteligencia, podemos recalcar que la definición operacional nos dice que la inteligencia se toma como aquello que se encargan de medir las pruebas. Bueno, ya sabemos que las pruebas de inteligencia se inventaron para lograr medir la inteligencia, mas no para definirla. Por otra parte, los expertos coinciden en que la inteligencia es la capacidad para aprender de las experiencias y la capacidad para adaptarse al propio ambiente. Así, en conclusión de este tema, en cuanto al modelo de atributos, analizamos que los tipos de variables que estudia son rasgos, características o factores, donde sus técnicas son de estrategias correlacionales, que son el test psicométrico. Y resumiendo su objetivo en tres palabras, es descripción, predicción y pseudoexplicación. Y en este caso, la inteligencia es una variable que estudia el modelo de atributos, donde se mide la inteligencia para diferentes objetivos que se tengan, como predecir o explicar. Y pues bueno, una vez dejada en claro la información que se nos hizo relevante acerca del modelo de atributos y del tema de inteligencia, pues podemos dar por concluido nuestro podcast. Vaya que sí aprendimos hoy. Así que si te interesan los modelos de evaluación psicológica y quieres aprender más, este es tu podcast. Muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo y escucharnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de todo el contenido que le podemos ofrecer. ¡Hasta la próxima! Producción de podcast. Voces de los locutores. Locutora 1, Daniela Torres. Locutora 2, Yareli Roblero. Locutora 3, Rebeca Bautista. Invitada 1, Vanessa Hernández. Invitado 2, Miguel Méndez. Guión. Rebeca Bautista, Miguel Méndez, Vanessa Hernández, Yareli Roblero, Daniela Torres. Música. Música de fondo para podcast. Lugar. Plataformas virtuales, Audacity y YouTube. Tiempo, 20 a 30 minutos.